Varias publicaciones rusas hicieron amplio destaque al Día del Sol y el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Lo hicieron en el sitio web irkutskblogspot.ru, ilustrándolo con el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung y Patriot in Moskva, con fotos de este y del dirigente Kim Jong-il. Mientras tanto, la agencia de internet Yeropay TV y el sitio web Amur Press publicaron los trabajos Kim Il-sung, Gran Hombre del Siglo y Autofortalecimiento de Corea. Por otra parte, en saludo al Día del Sol, la página web del Centro de Estudio de la Ideachucha de Brasil insertó la foto y la obra pictórica del gran presidente y panegirizaron a este por sus nobles proezas acumuladas para la Revolución Coreana y la causa de la humanidad por la independencia con su destacado arte de mando. En los trabajos publicados en sitios web, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo, la Biblioteca Kim Jong-il de Ecuador, el presidente del Comité Árabe de Solidaridad con el Pueblo Coreano y de Apoyo a su Reunificación, y el escritor argentino Jorge Luis Ubertalli.